Moreano Pita Sarabia, el interpretador de nubes. En los papeles, Moreano Pita Sarabia nació en Tacuarembó, Uruguay, en 1938. Se casó con Deolinda Álvarez, tuvo 4 hijos, se ganó la vida como letrista y falleció en la misma ciudad en 2016. En la historia con H minúscula, un día de 1952, Moreano acompañó a su amigo Yamandú hasta la sombra de un sauce cercano a la laguna con el objetivo de pensar qué podrían hacer de sus vidas. A falta de ideas, los muchachos se quedaron en silencio. En silencio vieron armarse las nubes a lo lejos y en silencio las vieron desfilar por el cielo. «Mira esa», comenzó Yamandú, «parece un conejo». Moreano asintió, pero en su mente las nubes se configuraban distinto. Tardó un rato en ponerlo en palabras, pero cuando lo tuvo listo, se lo compartió a su amigo. «Mira esas de allá». Parecen un domingo a la tarde en la plaza. El globero, los niños, las abuelas, la que busca novio, el que no tiene trabajo, las palomas, el de la garrapiñada y al fondo la estatua de San Fructuoso y el contorno de la iglesia. Yamandú volvió al silencio. Todo lo que Moreano le había dicho, él veía, lo asimilaba, estaba ahí en esas nubes. Era indudable que ese muchacho, con su sensibilidad, su gusto por la pintura y su paciencia, podía ver en las nubes figuras que nadie más veía, paisajes que, al ser nombrados, eran evidentes para cualquiera. Desde esa tarde, Moreano realizaba sus actividades ansiando volver a la sombra del sauce a adivinar nubes junto a Yamandú. Los chicos se esmeraban, desarrollaron un método. Moreano fue aceitando su interpretación hasta el detalle. Las nubes pasaban y Moreano las vestía, pero lo mismo en su pecho pesaba el futuro. Pronto sería un adulto y debía buscarse un trabajo serio. Yamandú, intentando animarlo, dio rienda suelta al divague. «¿Te imaginás si nos contratan de Iuin?» «¿De qué?» «De IUIN, el Instituto Uruguayo de Interpretación de Nubes, un respetable organismo público que se dedica a esto mismo que hacemos nosotros, pero con carnet. Pagan buenos sueldos». «¿Eso existe?», se interesó Moreano. «No, amigo, ¿cómo va a existir? Mirá si el país está para tirar la plata». «Si no existe», dijo Moreano, «hay que crearlo», y dio por terminada la charla. El primero de mayo siguiente convocaron al primer encuentro de interpretación de nubes de Tacuarembó. Concurrieron unas 20 personas. Todas quedaron asombradas de la capacidad que compartía Moreano a la hora de visualizar figuras en el cielo. El segundo encuentro contó con más de 200 participantes. La cosa crecía. Para el tercer encuentro, sobre unas tarimas apiladas y utilizando un megáfono de lata, Moreano describió, ante más de 300 espectadores, una moto con 3 pasajeros, un atardecer en la selva, 2 pájaros realizando la danza de la seducción y un señor entrado en carnes gritando un gol a cuello vivo. Finalmente, el 3 de junio de 1953, en Tacuarembó, Moreano Pita Sarabia, junto a una comisión directiva, crearía el Instituto Uruguayo de Interpretación de Nubes. La primera medida del instituto fue rastrear la existencia de otros organismos similares de algún punto del planeta. Quizás porque no los había, o simplemente por problemas de comunicación, solo pudieron localizar el Deutsche Wolkeninstitut, situado en Alemania Occidental. Como quien tira una botella al mar, los uruguayos enviaron a los alemanes una invitación al primer Encuentro Nacional de Interpretación de Nubes a realizarse el 21 de septiembre en Montevideo. La comitiva alemana arribó a Uruguay el 18. Eran 5 y una traductora. La cena de camaradería fue en La Pasiva. Allí los alemanes explicaron que ellos en su país no realizaban encuentros, sino competencias. 3 participantes interpretaban las nubes y un jurado evaluaba su destreza. Habían acudido al encuentro para proponer su modalidad competitiva. Si los uruguayos aceptaban, podrían crear una asociación internacional de interpretación de nubes y organizar campeonatos, como con el fútbol, dijo un alto de bigotes. Confundidos por la traducción y seducidos por la gloria, los uruguayos aceptaron. Entonces, el 21 de septiembre de 1953, en Montevideo, se realizó el primer campeonato mundial de interpretación de nubes. Los alemanes demostraron usar términos muy precisos para describir lo que veían, pero la lengua de Moriano Pita Sarabia les resultó invencible. Ese muchacho sí que sabía crear lo que el cielo sugería. Fue galardonado, llevado en andas y felicitado. Los alemanes se despidieron dejándole en la mano un pasaje. Lo esperaban al año siguiente en Bonn para disputar el segundo campeonato. Moriano viajó solo. La travesía fue larga y los ojos se le fueron llenando de nubes. Apenas pisó Alemania, comprendió que allí el cielo se configuraba distinto. Le faltaban esos contornos sensuales de los cumulus nimbus sudamericanos. Aquí no había pompones de algodón, aquí había bloques compactos, frentes cortados a cuchillo. Moriano practicó, pero no logró traducir lo que sus ojos veían. Los zapatos nuevos que su amigo Yamandú le había prestado para el viaje le apretaban. A duras penas relacionó una nube con un tango de Gardel. El día de la competencia presentó un cielo plomizo. Una sola nube aguerrida completaba el horizonte. Moriano supuso que lo pospondrían para un día más creativo, pero no. Los alemanes no hacen eso. La competencia debía realizarse aunque llovieran berenjenas. Era en una plaza. Unas 300 personas estaban expectantes. Comenzaron. Los alemanes interpretaban conceptos. Hablaban durante minutos y la traductora solo le entregaba palabras sueltas. Angustia. Ese sentimiento previo a sumergir la cara en agua helada, dijo uno. Y el público aplaudió. Mirada severa del padre, una foto amarillenta, libertad perdida, esperanza, picor en el dorso de una mano, dijo el otro, y el público aplaudió más. Moriano se quedó en silencio. El cielo se le sobrevino. Una sola nube estaba frente a él, ocupándolo entero. Ninguna imagen se le presentaba. Se sintió solo y lo dijo. Dijo, más solo que Judas en el día del amigo. El público clavó los ojos en la traductora. Ella esperó a que Moriano dijera algo más y luego tradujo. Se hizo silencio, un silencio reflexivo, como de piedra que cae al centro de un lago. Tardó un segundo en hacer efecto, un segundo, y la gente estalló en gritos y aplausos. El campeonato siguió, pero el ganador ya había sido elegido. Le dieron abrazos, medallas, un par de zapatos más holgados y un sobre con dinero. Ese día Moriano fue declarado campeón internacional de interpretación de nubes por segunda vez consecutiva. El 1 de octubre de 1954, Moriano Pita Sarabia volvió a su país triunfal. Nadie fue a recibirlo, ningún periodista quiso entrevistarlo. Solo Yamandú, en su casa en Tacuarembó, le preguntó cómo le había ido y lo invitó a un churrasco. La IUIN organizó una semana más tarde un encuentro para agasajarlo. Llovió todo el día. Al sábado siguiente la IUIN lo intentó de nuevo. Fue un día azul impecable, un cielo tan puro que fue imposible de interpretar. El tiempo pasó a lomo de nube y el IUIN espació sus actividades. De los alemanes no tuvieron más noticias y Moriano poco a poco fue ganado por sus actividades de adulto. De cuando en cuando, algún fin de semana, invitaba a sus hijos a acostarse en el pasto a observar las nubes. Él se mantenía en silencio, dejando que los niños adivinaran las figuras. Cuando alguno se ponía muy afilado, decía, «Bueno, basta», y se iba a buscar una pelota. Alejandro Raimond.